¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Van pasando los minutos de una forma vertiginosa, rapidísimo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Se nos va a acabar el tiempo y pasa inexorablemente. Inexorablemente, el último programa del año. El último programa del año, vaya. Cierta nostalgia, ¿no? No, yo estoy, no sé, tengo alguna esperanza ahí para el año próximo. Sí, pero... A mí me gustan mucho los impares. Oye, este año que bien, ¿no? Muy bien. Programa bien, sí. Lo has pasado bien. Bien, aquí siempre se pasa bien. Te has implicado tremendamente en el programa. Vaya, vaya, ¿qué lo iba a decir? Eres capaz de levantarte temprano un sábado, cosa que era difícil. Eso lo hago casi siempre. No, pero era muy difícil para ti, pero lo has conseguido, ¿no? Sí, sí, me debería de levantar más temprano, pero... Sería interesante. Claro. Sí, pero la semana luego es muy dura. Bueno. En todo caso, interesante ha sido todos estos meses de programa que hemos hecho. Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible. Hemos intentado cubrir toda esa información de quienes quieren contarnos algo de todo lo que hacen en su entorno más próximo, en su colectivo, en su asociación, en su plataforma, en ese barrio. Pero también tocamos muchas veces las inquietudes de los padres, de las AMPA, qué ocurre en los colegios de nuestra ciudad, qué reivindican, por qué luchan, por qué se preocupan. Todas esas cosas que hemos podido hablar durante muchos programas. También esta mañana tenemos otro invitado que le agradecemos mucho que nos atienda un sábado. Y ¿sí? ¿De quién se trata? Pues mira, tenemos a Antonio Bueno al teléfono. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio es del AMPA del colegio Hernán Ruiz, es el presidente, y en este caso nos hablas de unas navidades diferentes, ¿no, Antonio? Pues mira, sí, tengo que decir que en todo caso soy solamente una persona más representante, por supuesto, de mi AMPA, pero también de una serie de colectivos del barrio, de Valdeollero, que nos hemos unido pues para intentar dar más visibilidad a las actividades que de por sí íbamos a hacer o que podíamos llegar a haber hecho durante las Navidades, y pensábamos que unidos y unidas pues íbamos a estar mucho más, íbamos a llegar a más a la ciudadanía, y queríamos darle un enfoque, pues eso, diferente, una Navidad diferente, menos consumista, más pegada a la ciudadanía, más a pie de barrio, reivindicando lo local, y bueno, pues en eso estamos. ¿Y cómo un AMPA se incorpora a una actividad que, bueno, surge desde una asociación vecinal? ¿Cómo se llega a eso, Antonio? Pues mira, ojalá dentro de 10 años no esté haciendo esta pregunta, que será trabajo de todo y todo el que no la haga, ¿no? Porque yo creo que es mucho más natural de lo que parece. Al final representamos a padres y a madres que tienen niños y niñas en un colegio público que está imbricado en un barrio, y que ese barrio está imbricado en la sociedad. Estamos en el día a día, compramos en los mismos sitios, asistimos a los mismos lugares, estamos en los mismos lugares públicos, en los mismos recintos, y al final pues solamente se trata de sacar un poco esa forma de funcionar al resto del día en que los niños no están en el colegio, o como ahora que están de vacaciones, ¿no? Al final sigue siendo una pelea por lo público, desde lo público, y en este caso pues junto con otros colectivos y en nuestro barrio, ¿no? Antonio, me llama la atención algo que has dicho, y de verdad que me ha impactado muchísimo. Acabas de decir, espero que dentro de 10 años no podamos hacer esta pregunta. Fíjate. Mucho... Sí, no, lo decía Antonio, porque a veces queremos que todas las cosas resulten inmediatamente, y cualquier lucha o reivindicación queremos que sea de forma inmediata el resultado, y sin embargo, tú lo has planteado como algo a largo plazo y que se puede consolidar de una forma extraordinaria, ¿verdad? Y normalizada. Claro. Mira, yo siempre que hablo con... no quiero poner ejemplos políticos, pero muchas de mis conversaciones son políticas, y cuando me hablan los compañeros de alguna cosa que está pasando hoy en el periódico, le digo, bueno, vamos a empezar a hablar de ella, pero esto empieza hace 20 años, ¿eh? No ahora. Claro. Entonces, yo soy amigo de no, yo siempre pongo el ejemplo de que no puedes... Hay cultivos que sí, pero tú no puedes sembrar el olivo y recoger y prensar la primera cosecha de aceituna. Obviamente. Eso no va a ocurrir. Entonces, alguien trabajó y se deslomó y perdió muchas cosas porque, por ejemplo, hoy tuviéramos una escuela pública o tuviéramos aulas mixtas, que parece un sinsentido decir lo contrario hoy en día, pero hace 70 años, 80, no, o que el hijo del obrero estuviera en la universidad, o que trabajáramos 8 horas y hubiera unas vacaciones en las que tenemos suerte de hacerlo y demás. Y yo ese alguien no lo conocí. pero claro, lo hizo y yo recojo su fruto para bien. Entonces yo quiero sembrar, o nosotros queremos, y nosotras queremos sembrar para que otros y otras pues puedan recoger también resultados, pues, de un barrio más implicado, más imbricado, más solidario y más además, Antonio, el que no siembra, el que no siembra no cosecha. Además quisiéramos, Antonio, que se consolidara tu proyecto y esta emisora y este periódico, y a lo mejor más adelante un canal de televisión por YouTube. Ojalá que pudiéramos tener esa misma esperanza de poder conseguir ese objetivo de tener un medio de comunicación de la ciudadanía, como tú crees que también cambien las cosas y nos volvamos menos consumistas en unas fiestas como esta, ¿no? Pues sí, sería ideal. Tengo que decir, de verdad, que solamente soy la persona que estaba disponible hoy sábado para entrar en radio. De hecho, quería haber estado en directo, pero que esto es un proyecto de muchísimas personas, muchas madres, padres, ya abuelos y abuelas que han estado haciendo, por ejemplo, roscos para la chocolatada que tenemos mañana con dulces típicos navideños. ¿Y a qué hora? Pues mira, mañana tenemos, a las 11 salimos de... por el barrio, vamos a hacer un pasacalle, salimos de la Cruz de Juárez, en la esquina con Almogávar, y hacemos un pasacalle vecinal navideño, que no es ni carrera, ni marcha, ni es salir con nuestros cochecitos, de los bebés, las bicicletas, los patines, andando, el que quiera ir con vestido de algo, pues que vaya vestido de algo, simplemente reivindicar un barrio pues más peatonal, más para la ciudadanía, más para la persona, y llegaremos hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria Grupo Cántico, con el que también está su centro y su AMPA colaborando en esta jornada. Allí haremos una degustación de dulces caseros y de cacao de comercio justo. Intentamos que todo sea lo más coherente posible. Los vasos serán donados por Sadeco y serán compostables, porque el reciclado está en la transversalidad de toda esta historia. Habrá una actuación desinteresada también a nivel pecuniario de la Escuela de Músicos de Susana Arias, luego un coro con villancicos, el coro del Arte de Aprender del barrio Figueroa, también ahí trabajo en red con otros barrios. Y luego habrá, paralelo a ello, para los más pequeños, habrá un taller de reciclaje a cargo de Sadeco y un taller de caricaturas navideñas en directo, también con la participación de Participación Ciudadana, va a dar redundancia, que lo ha hecho todo también mucho más fácil. Antonio, esto, el domingo es el culmen, ¿no?, a toda esta Navidad diferente que se celebra en Valdoyeros, porque todas las actividades empezaron el día 15 de diciembre, ¿no? O sea, que habéis tenido un recorrido de actividades. ¿Cómo se han desarrollado las actividades en estos días? Pues mira, ha habido un trabajo, como vosotros bien sabéis, hay un trabajo oscuro en la sombra que no se ve, ¿no? Que es no quiero poner el símil del embarazo de parir la jornada, ¿no? Pero sabéis que hay un trabajo previo. Bueno, hicimos una serie de reuniones por la noche, que es cuando buenamente podíamos, para gestar todo esto, y sí, empezaron el 15 de diciembre con una actuación junto con Cultura en Red del Ayuntamiento en la Plaza de Valdoyero. Continuamos el miércoles 19 con alumnos y alumnas del Hernán Ruiz, de Grupo Cántico Decorando el Barrio, con adornos navideños hechos por ellas mismas en un taller que previamente habían desarrollado con Sadeco y Participación Ciudadana en el Centro Cívico, y también metido dentro de lo que era el horario escolar. Por lo tanto, era una actividad que ya implicaba de alguna manera a los colegios y a los institutos, el instituto en este caso. Continuamos hay una exposición permanente que termina el 8 de enero de tarjeta navideña elaborada por alumnado de Valdoyeros del Barrio, de Colegio del Barrio, Hernán Ruiz, Vicente Linares, Grupo Cántico. El 23 de diciembre hicimos una peluquería solidaria. Sí. Peinamos y pelamos a todo aquel que quiso llevar algo de alimento no perecedero. Un montón de kilos, ¿no? ¿Cuántos kilos? En el salón parroquial de Valdoyeros. ¿Cuántos kilos se recogieron? Pues se recogieron, jugando de memoria, 250 kilos y 150 y pico euros. Sí, estas cosas no dejan de ser simbólicas, pero está bien, ¿no? A lo mejor el día de mañana, dentro de esos 10 años, no son simbólicas, ¿no? Sí. En cualquier caso, no era una cuestión recaudatoria, era una cuestión de, bueno, pues darle un... lo plantearon ellos mismos, las personas de la peluquería, y entonces pues quisimos... pues esto era un buen acicate. Y es verdad que terminamos este domingo, no es que terminemos, la gorda, digamos, la actividad gorda, que implica un montón de cosas, este domingo, pero todavía el día 2 y el día 3, en la asociación vecinal, que es quien pone encima la mesa, este es el que nos juntemos los colectivos y demás, de ellos surge la idea, en su sede vamos a tener cine en familia. El día 2 y el día 3, que son ahí unos días que parece que están como en tierra de nadie, ¿no? Sí. Pues vamos por la tarde a poner unas películas, bueno, pues con temática navideña, como no podía ser de otra manera, para niños y jóvenes. Y habrá palomitas que intentaremos que no se me quemen, porque las voy a hacer yo. Ah, muy bien. Estupendo, Antonio. Una buena forma de comenzar el año. Y... Con palomitas, ¿no? Con palomitas no quemadas. No quemadas, no quemadas, eso es. Esperemos. Y además, bueno, pues que sirva de ejemplo este proceso participativo para otros barrios, que seguro que saldrán igual de bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotras por darnos un altavoz, ¿eh? Esto es muy importante. Muchas gracias. Intentaremos estar en ese pasacalles de barrio del domingo y allí nos veremos, ¿vale? En todo caso, pues, dime, Antonio, perdón, que sepas que esto es un instrumento, una herramienta, un altavoz a disposición de la ciudadanía. Es vuestro, ¿eh? Perfecto, me consta porque os sigo además. Cuando queráis, ya sabéis, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. De la historia que organizamos. Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Hasta luego. Buenos días, gracias.